Me veo en el fondo de sus ojos. Los llevo tatuados en mi piel. Caminando a mi lado o tendiéndome la mano para crecer. Los elijo otra vez, los elijo de nuevo, aunque sea fugaz, aunque sea hasta que muera el tiempo. Y me vieron volar, y me vieron caer, cuando la noche negra me ataba los pies, como yo en otra piel, y distinto a la vez. Muestra lo que no puedo ver una voz que me ayuda a he andado perdido tantas veces. Buscando motivos para ser. Encendiendo. A ver, caminemos de pie, con el pelo en el viento, diferentes lo sé, pero siempre vibrando y sintiendo. Yo en otra piel y distinto a la